Yeah. VLG for life. Qué escándalo. Se va a formar si se enteran que entre tú y yo nos pasamos haciendo el amor. Manténlo en silencio pa' que dure. De mi lealtad nunca dude. Mami, por ahí viene la loquilla puteándome. Me va a llevar el diablo. Y aquí me quedo, yo nunca me voy. A la que te tire pa' ti ready estoy. Tú conoces la intención, a comerte voy. Ya te envié el location, llega donde estoy. Secuestro va desde hoy. Pa' la mansión Playboy. Demuestra el talento y los poderes con el ritmo lento. Porque si se entera se muere. Ya yo.